¿A ustedes les consta que este vehículo que Hatehoff presenta como el Wolf 2 no se existe? Este. Ahí está. No, ese es el blindado. Que sí, es el Wolf que sí produce Hatehoff. Este. Me refiero a este. Exactamente. ¿Les consta que ese vehículo existe como Wolf 2? A ver, a ver. Para que me conste, yo tendría que haber viajado a Israel y haber visitado la planta. O sea, esa palabra de constancia. Claro. Para eso las empresas presentan documentación y compromisos, que en caso de incumplir se le aplican, digamos, las penalidades o simplemente la compra queda sin efecto. Lo que quiero decir es, ¿ustedes aceptan la posibilidad de que podrían haber sido engañados? A ver, en todo proceso siempre existe la posibilidad, en todo proceso. Nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es ajustar todos los mecanismos para reducir ese riesgo.